samba. Sabrosa. Mami, esto sí es verdad, que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Ay, mamita, mami. Mami, esto sí es verdad, que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Yo me voy con Luis Ramírez a comer lechón, y después sigue el vacilón en casa de Don Ramón. Ay, mamita, mami. Sonando el tambor y yo vengo a cantar sabrosa mi bomba. La fiesta va a empezar, brindando con ron cañita vamos a vacilar. Ay, mamita, mami. Mami, esto sí es verdad, que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Mami, esto sí es verdad, que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Traerán, como tú lo has hecho tan bueno, seguro volverán. Mamita, mami. Mago, mami, te visitarán. Si en el año te portas bien, seguro volverán. Caridad, Margarita y Luisa, como vacilarán cuando vean el montón de cosas que los reyes traerán. Mamita, mami. Mago, mami.